Tengo oferta de empleo para ti. Técnico en asesoría laboral. Requisitos necesarios. Tener graduado social o ser licenciado en empresariales. Es necesario tener experiencia demostrable en confección de nóminas, contratos de trabajo altas y bajas en la seguridad social. Conocimiento de A3, nómina plus o similares. Capacidad de negociación y persona proactiva. Salario entre 18.000 y 21.000 euros brutos anuales, más incentivos. Personas interesadas, contactar con el Departamento de Empleo de Aspain Madrid en el 914772235, extensión 16, o información y empleo @aspainmadrid.org.